Cuando se ven barriguna, pero después están corriendo. Cuando se ven barriguna, cuando se ven barriguna, cuando se ven barriguna, se ponen a parrandear el 11 de noviembre. Cuando se ven barriguna, los carnavales en Barranquilla. Cuando se ven barriguna, el 20 de enero en Sincelejo y Montería. Cuando se ven barriguna, caballero, después le sale la barriga. Cuando se ven barrigona, pero qué lucha tan tremenda. Cuando se ven barrigona, pobre mujer, pobre mujer. Cuando se ven barrigona, no sabe a quién ponerle el pelado, pues. Cuando se ven barrigona, ay Dios mío, ¿de quién será? Cuando se ven barrigona, será de Ramiro La Barrera. Cuando se ven barrigona, ay, será de Nariz de Pétamo. Cuando se ven barrigona, será de Pedro Osorio, Dios mío. Cuando se ven barrigona, ay mamá, no será de Fidel Ortiz. Cuando se ven barrigona, o será del niño Castellón. Cuando se ven barrigona, o será de Nando el cantante, Dios mío. Cuando se ven barrigona, o de pronto puede ser de Roberto La Barrera. Cuando se ven barrigona, porque recuerdo que una noche estuve con él. Cuando se ven barrigona, en la gustadera. Cuando se ven barrigona, ay, si no que lo diga Pucho Ruiz. Cuando se ven barrigona, por desgracia, Ángel Vázquez.